David O. Russell, director que ganó reconocimiento por sus cintas de Yo amo a los Huckabees y especialmente Tres Reyes, regresa a nuestras pantallas acompañado por Mark Wahlberg, Christian Bale y Amy Adams, trayéndonos una historia de catorrazos, pero enfocada más en los catorrazos que da la vida que en los que dan los héroes del boxeo. Con 7 nominaciones al Oscar es que el peleador se enfrenta a sus contrincantes. This is my younger brother. You gotta help me finish this. Taught him everything he knows. You don't want to see where this fight is headed. Turn it over. Bam. I'm still his trainer. I have a fight next week. And after I win, I'm gonna start making good money so you can live with me more days, okay? Good luck, Daddy. Don't hold your breath, Casey. Bye, baby. Con un enfoque pseudo-independiente es que nos adentramos en la historia de los dos hermanos pugilistas. Dickie Eklund, interpretado por el ahora flacucho y ojos saltudo de Bale, es un adicto al crack que tiene el honor de haber derrotado a Sugar Ray en el ring. Siendo ese el punto más alto de su carrera, es que actualmente tiene una vida deprimente. Mickey Ward, Mark Wahlberg, quien además cumple funciones de productor en la cinta, es su hermano menor y ha tenido una mala racha recientemente, pero quiere forjarse una carrera. Alice, Melissa Leo, es la madre orgullosa del hermano mayor y cada que Mickey tiene un logro no duda en tratar de meter a Dickie para que se lleve algo del crédito. Mickey Ward is 31 years old. He's here because he needs the money. Look at the size of that guy. He's got 20 pounds on me, Dickie. You don't fight, nobody gets paid. Sin lugar a dudas, lo que más resalta en la cinta es el personaje de Bale. El metamórfico personaje deja la capa y capucha para interpretar a un junkie adicto al crack. Además de la actuación de Bale, el hecho de que su personaje sea el carismático y hablador de la familia hace que sea fácil opacar al personaje de Wahlberg, el cual es más moderado y solo habla cuando es necesario. Afortunadamente, el buen Mickey se liga a la guapísima Amy Adams, quien lo ayuda a expresar su inconformidad ante el conflicto familiar, ya que por más que trata de brillar con luz propia, su madre y hermano siempre lo andan demeritando. Como dato curioso, Darren Aronofsky también fungió como productor ejecutivo. Igual les pasó algunos tips luego de que él mismo hizo una cinta enfocada en el cuadrilátero. Aunque se nota más la dirección de Russell. A nivel guionado, cabe destacar el trabajo de Scott Silver, Paul Tarnassi, Eric Johnson y Kate Dorrington, quienes alcanzaron por este trabajo la nominación por Mejor Guión Original. I'm quitting, Shelley. I'm done fighting. I don't need it anymore. It's sad that you let them take it away from you. I was embarrassed. I told everybody I was going to win that fight and get back on track. I'm sick of being a disappointment. Algunos detractores hablan de cómo los personajes principales son una caricatura de la realidad, ya que exageran sus interpretaciones. Secuencias como cuando la madre y las 20.000 hermanas de los boxeadores salen de un auto cual truco de payasos en bocho, podría darles la razón. Sin embargo, me parece que exageran sobre las exageraciones. Bale interpreta un personaje de rostro y humor desencajado, y a pesar de que tiene todas las características para ser odiado, logra establecer cierta empatía con el espectador. Incluso para aquellos que sufrimos a un hermano mayor que siempre quiere ser el centro de la atención. A final de cuentas, El Peleador es una cinta muy recomendable. No es el Rocky de esta generación, especialmente porque el personaje principal no se llama Rocky y la historia no es sobre cómo el verdadero triunfo no consiste en ser declarado el vencedor. El Peleador nos habla de cómo la vida no se basa en los recuerdos de tiempos mejores, sino en cómo se puede crear algo para tener un mejor futuro y, desde luego, un mejor presente. Look, Mick, nobody's got heart like you. You're a very talented fighter. I want to give you a real shot. Make one last run at this thing before it's too late. What about my brother? He's taught me everything I know. I can't do it without him. With all due respect, he's too much trouble. Dickie, get on the ground right now! He's a fighter! Break his hand! Mick, I was doing it for you. You did it for me? What, this? Do me a favor, don't do nothing for me no more, okay? You ready for a title shot? Not a stepping stone anymore. He's using you. You can't be me. You had a hard enough time being you, and that's why you're in here. We're gonna train. They gotta go. Why am I the problem? I'm his blood. I'm his family. You're crazy. I'm the one fighting. Not you. Not you. And not you. This is my shot at the title. I won't get another one after this. Mickey has a chance to do something that I never did, and he needs me. Okay. I see you in Mickey's corner. This is your time. I had only time in my blood. You don't have to. You'll make it what? You'll make it what?